Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Muy buenas tardes, cuando son las 4 y 35 minutos de la tarde están en la sintonía de Radio Tudela 96.0, en la sintonía de Goles. Ya saben, somos el programa que os acerca el deporte ribero, todo ese deporte que nos rodea, del que estamos muy pendientes aquí en Radio Tudela. Y cuando son las 4 y 36 minutos, como decimos, en directo, emitiendo desde Tudela para toda la Ribera de Navarra, todo el Moncayo, toda nuestra comarca, vamos a hacer un repaso de lo que tenemos en esta tarde de deporte que tenemos por delante. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Una tarde, como decimos, de lo más completa en cuanto a nivel deportivo, porque tenemos unos cuantos partidos en juego, otros que están por disputarse y algunos que ya se jugaron en la jornada de ayer viernes. Hoy es uno de esos días en los que nos movemos además con un sentimiento un poco encontrado, porque la verdad, cuando a los que nos gusta el fútbol o a los que nos gusta el deporte, estos días nos paramos a mirar las clasificaciones, que es lo que hacemos aquí, el equipo de Goles, desde luego tenemos una montaña de papeles, de clasificaciones, de estadísticas. Hay una cosa que nos impone, que a la vez nos da cierto vértigo y nos pone mucho. Y es mirar el resultado de la Liga Adelante, la segunda división, donde si hoy por hoy entramos y vemos lo que hace nuestro equipo en segunda división, nos encontraremos algo que decimos que da vértigo, porque vemos después de 5 jornadas disputadas, con 12 puntos en primera posición, Osasuna. Nuestro equipo encabezando la clasificación de la Liga Adelante, la segunda categoría del fútbol nacional, uno de los fútbol de las ligas más competitivas. Y como decimos, un equipo que hace no mucho más de 4 meses estaba peleando por mantenerse y no descender a Segunda División B, ahora lo vemos encaramado a la primera posición con 2 puntos de ventaja sobre Elche y Gimnastic, ya 3 sobre Numancia, Alcorcón, Lugo, Alavés, unos cuantos equipos que siguen por ahí debajo, pero como decimos, a 3 puntos de distancia. Y una situación un tanto parecida es la que vive, por ejemplo, también el Cortes, en este caso en Tercera División. un equipo que venía de, es cierto, completar una gran temporada el año pasado, pero que ahora vemos en los puestos altos, muy altos de la clasificación después de 5 jornadas en juego. Así que hoy nos preguntamos, ¿es momento de creer, seguir creyendo, ilusionarnos, de venirnos arriba y pensar esto es lo que podemos exigirle a nuestros equipos para el resto de la temporada? ¿O mejor ser comedidos y, como es la consigna actual, ir partido a partido y sabiendo que los puntos que se consigan ahora son los que van a venir muy bien para después, a lo largo de la temporada, marcar un objetivo ya más razonable? Pues con esa aspiración de que nuestros equipos vayan a más y consigan lo mejor, y también con ese punto de sentido común y de no de lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo, arrancamos una edición de goles que va a estar, como decimos, de lo más completa por toda la geografía navarra, con todos nuestros equipos en juego. ¡Arrancamos! Hoy vamos a estar muy pendientes de lo que haga, como decíamos, Osasuna. El líder de segunda división juega a las 8 y cuarto en el Sadar contra el Córdoba. Y en tercera, decíamos también, tendremos partidos de nuestros dos equipos navarros, Cortes San Juan en el San Francisco Javier. Precisamente el día en el que han arrancado las fiestas en Cortes, lo podían escuchar además aquí en la sintonía de Radio Tudela esta mañana. Y también vamos a estar en el partido que se juega en Beitikuntzea de Pamplona, Cirbonero. Nuestros dos equipos de tercera jugándose hoy todo por el todo. Mañana juega también, en este caso en tercera aragonesa, el Tarazona. En autonómica tenemos un partido para hoy sábado, el Avance Valtierrano, que arranca dentro de 20 minutos a las 5 de la tarde en Igeldea. Y en las categorías más inferiores, en preferente, tenemos el Cadreita Cabanillas, un partido que ya tenemos en juego en el San Miguel. Desde las 4 y media se está jugando en el Sotico el Injerto La Peña, y a partir de las 5, turno para el Alesbes y el Marcilla, que los dos juegan a domicilio. A las 5, Castillo Club de Fútbol Alesbes en La Glera, y desde las 5 también San Miguel Marcilla Aurora en La Balsa. En regional, desde las 3 y media se está disputando el encuentro entre el filial del Cirbonero, el Cirbonero B, y el Funes, en este caso en Cintruénigo, en San Juan. A las 5 va a comenzar el Calatrava Sporting Mélides en el Olmillo, y a las 5 y media turno del filial de la Peña Zagresa, Peña Zagresa B, contra los de Arguedas, contra el Muscaria, en este caso en el Miguel Sola, en Azagra. Todos estos partidos los vamos a narrar aquí, como decimos, en goles, en el programa que te acerca el fútbol que te rodea. ¡Arrancamos! When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand, you were waiting, as I dove into the waterfall, so say Geronimo. So say to Y llegamos ya a las 5 menos cuarto de la tarde, momento en el que arrancamos ya revisando como siempre lo que va a ser este programa de goles, un programa que desde luego no existiría sin vosotros al otro lado, escuchándonos bien a través del dial en el 96.0 FM o bien a través de nuestra página web radiotudela.com con nuestro player con el que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, desde tu portátil, desde tu móvil, desde tu tablet. Llegamos a cualquier parte para llevarte el deporte Rivero y también esperemos que desde cualquier parte te pongas en contacto con nosotros y participes en nuestro programa. Las vías de comunicación, como siempre lo decimos, tanto Twitter como Facebook como WhatsApp, lo recordamos. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Bueno, pues ahí nos pueden escribir, nos recuerda Ars, el resto de vías de comunicación. Muy buenas tardes, Ars. Muy buenas tardes, David, y a todos los siguientes de Radio Tudela, que, como ya sabéis, podéis interactuar con nosotros a través de WhatsApp 665-947-312 o a través de Twitter, a través de @RadioTudela. Por WhatsApp nos puedes enviar una nota de voz y te puedes escuchar aquí en vivo y en directo animando a ti, a tu equipo favorito, o te leemos a través de Twitter. También podéis participar con nosotros en nuestro concurso del reglamento. En unos momentos vamos a recordar cuál es la pregunta de esta semana. Ya sabes, la pregunta que nos plantea cada semana Manolo Osorio, nuestro árbitro de referencia, y que con tres opciones os damos multitud de posibilidades de ganar alguno de nuestros premios. Ahora sigo contigo porque vamos a empezar a repasar ya los primeros partidos que tenemos en juego y, como decíamos, vamos a comenzar en tercera división, donde ya ha echado a andar el balón en el San Francisco Javier, entre el partido del Cortes San Juan, que ha comenzado a eso de las 4:30, y Ars, tenemos ya los jugadores confirmados por parte de uno y de otro equipo. Vamos primero con las alineaciones del Cortes. Exacto, porque por parte del Cortes, con el número 13 jugará Santi, número 5 Envid, número 6 y el capitán Miquel, número 7 Biela, número 10 Miñez, número 12 Jorge, número 14 Fran, número 15 Magallón, número 17 Álvaro, número 20 Alberto, número 21 Josepe. Los suplentes por parte del Corte serán, con el número 1, el portero suplente Josemi, número 3 Pablo, número 11 Arich, número 16 Abde y número 22 Chueca. Bueno, pues esos son los elegidos para jugar y para, de momento, estar en el banquillo preparados por lo que pueda ocurrir en el San Francisco Javier por parte del Cortes. Repasamos ahora las alineaciones del conjunto pamplonica del San Juan. Con el número 1 jugará Nagore, número 2 Ramos, número 3 Goicochea, número 4 Echeverría, número 5 Sadúa, número 6 Eneco, número 7 Melero, número 8 Jiménez, número 9 Ribes, número 10 Pérez y número 11 Zabaleta. Los suplentes serán el número 12 Baranda, número 13 Garijo, número 14 Boyos, número 15 Ander y número 16 Arratibel. Si te parece, David, podemos repasar también los árbitros, porque el árbitro principal es Fernández de Luis y los árbitros asistentes son Juan Montoro y Nicolás y Rivas. Así tenemos también el conjunto arbitral para un partido, desde luego, partidazo de la jornada en tercera división, porque por un lado tenemos al Cortes, como decíamos en este arranque del programa, en las posiciones nobles, no, altísimas de la tabla, en una cuarta posición con 10 puntos, como decimos, que le valdrían para estar en los puestos de promoción por el ascenso a segunda B. Y por otro lado tenemos al San Juan con un punto más, con 11 puntos en la segunda posición. El San Juan, que viene de ganar la semana pasada 2-0 en casa al River Ega, y como seguro que recordarán, el Cortes, que viene de la primera derrota sufrida, 2-0 frente al Huarte la semana pasada. un partido por todo lo alto, donde se juegan el segundo y el cuarto en Casa del Cortes, en el San Francisco Javier. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en este Cortes San Juan. Y a todo lo que comentábamos, como también hemos indicado ya, este partido entre el Cortes San Juan llega precisamente el día del cohete, el día en el que han arrancado las fiestas de Cortes, y lo hemos podido escuchar aquí en la sintonía de Radio Tudela, donde vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en estas fiestas de Cortes, y desde luego muy pendientes de que el arranque pues sea lo mejor posible, y si puede ser que llegue con una victoria del equipo local de Cortes. Fiestas de San Miguel en Cortes. Del sábado 26 al domingo 4 de octubre, vive las fiestas de San Miguel en Cortes. Charangas, procesiones, orquestas, verbenas, tardes de vacas, comida popular y su famoso paloteado el martes 29. Todo en Cortes. Del sábado 26 al domingo 4 de octubre, el muy ilustre Ayuntamiento de Cortes te invita a disfrutar de las fiestas en honor a San Miguel. Vive el cohete este sábado 26 en Radio Tudela, desde las 12 del mediodía. Hola, soy María Mendoza y un año más estaré con vosotros aquí en Radio Tudela para retransmitir los partidos del Club Deportivo Cortes en el programa Goles. ¡Os esperamos! Bueno, pues ahí lo estamos escuchando. Desde luego, invitados todos quedan a esas fiestas de Cortes, a esa fiesta también deportiva que se está jugando ya en el césped del San Francisco Javier, entre el Cortes y el San Juan, como decimos, el cuarto y el segundo clasificado. Y hoy también tenemos más duelos riveros contra conjuntos de Pamplona. Es el caso del partido del Cirbonero, que juega también desde las 4:30, en este caso en Pamplona, en Beitikuntzea, Pamplona-Cirbonero. Un partido con el que vamos a estar desde luego muy presentes, muy pendientes de todo lo que esté ocurriendo en este encuentro, en el que también tenemos que destacar el gran momento en el que llega el Pamplona y por supuesto también el buen momento que está viviendo el Cirbonero. Como decíamos, buen momento para el Cirbonero, que viene de ganar en casa 3-2 al Burladés en la última jornada, la pasada jornada. Suma ya de esta manera en la clasificación, lo decimos, 8 puntos. El Cirbonero instalado en la zona cómoda, podemos decir, de la tabla, a 2 puntos de los puestos de promoción de ascenso. Lo que pasa que enfrente tiene a un Pamplona que llega como líder, en este caso, como líder de la tercera división navarra. 13 puntos son los que suma ya en 5 partidos, por lo que no conoce la derrota, como decimos, el conjunto del Pamplona, que en este caso viene además de golear 0-5 la semana pasada al Baztán. Así que se presenta un duelo muy complicado para el Cirbonero, pero un duelo en el que si ganan se ponen ya de nuevo enganchados a los puestos de arriba. Pamplona, Cirbonero, desde las 4 y media en Beitikuntzea. Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic 'cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G, to the B to the A, to the N, to the G, to the hey. Y como decimos, el resto de partidos de la tercera en esta sexta jornada se completan con los que ya tenemos en juego desde las 4, el Ardoy 1, Betionac 0, Subiza 1, Osasuna Promesas 0. Y los dos partidos que tenemos en juego, decimos, nuestros partidos con equipos riveros: Pamplona 0, Cirbonero 0, Cortes 0, San Juan 0. A partir de las 5 van a empezar a jugarse el Mendy, Valle de Hues, Burladés, Mutilvera y Chantrea o Verena. Para mañana quedarán el Erriberri, Cantolagua y Riberega, Baztán. Es Radio Tudela 96.0 FM. Y seguimos porque vamos a pasar ya al repaso de la categoría autonómica. Como decíamos, en autonómica hoy tenemos uno de nuestros equipos en juego. Hablamos del Valtierrano, que arranca dentro de escasos 3 minutos su partido contra el Avance en Igeldea. En este caso ya disponemos de las alineaciones con las que va a saltar al terreno de juego en Igeldea, decimos, el Valtierrano. Es así, Ars, ¿verdad? Tenemos los 11 elegidos por el conjunto de Valtierra. Adelante. Exacto, con el número 1 jugará Gómez, número 2 Copica, número 3 Óscar, número 4 Mata, número 5 Pino, número 6 Iván, número 7 Sancho, número 8 Moncho, número 9 Montori, número 10 Joel y número 11 Piñero. En el banquillo estarán con el número 12 Carlos, número 13 Javi, número 14 Iker, número 15 Lucky, número 16 Rubén, número... Hasta aquí termina el banquillo y las alineaciones, que me he equivocado ahí un pelín. Pero ahí teníamos las alineaciones del Valtierrano. No tiene más efectivos, ya tiene unos cuantos, desde luego, también el técnico del Valtierrano para este partido, como decimos, contra el Avance. El Valtierrano, que llega después de 3 jornadas con 6 puntos, 2 partidos ganados, 1 perdido. En este caso, los 2 partidos ganados, los jugados en casa. Se perdió la visita contra el Zirauki, 2-0. Y ahora, con 6 puntos, toca visitar al Avance. Un partido que, como decimos, Ars, acaba de arrancar. Exacto, hace un minuto acaba de comenzar el partido del Valtierrano. Bueno, pues ahí lo tenemos, el Valtierrano, que en este caso va a jugar contra el Avance. Como decimos, el Valtierrano, 6 puntos, está en una quinta clasificación y juega contra el Avance, que suma 7 puntos y ahora mismo está establecido en la tercera posición. Lo decíamos al arrancar el programa, duelos por todo lo alto, los que vamos a vivir esta tarde aquí en la sintonía de Radio Tudela, en la sintonía de goles. Es Radio Tudela 96.0 FM. Tu vuelta al cole con Bazar Pai Pai está regalada. Todo tipo de artículos para que tus niños tengan todo para la vuelta al cole. Un precio muy justo para que tu bolsillo lo agradezca. Bazar Pai Pai, todo para tu hogar y tu oficina. No lo dudes, Bazar Pai Pai en Ribaforada. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. ¡La emoción del fútbol en directo! Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación, todo por 95 euros IVA incluido. Para más información llama ya al 976 19 24 72 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo en Olvega. Bueno, pues seguimos, como decimos, las 5 y 1 minuto en directo en Goles, en la sintonía de Radio Tudela. Estamos buscando el resto de partidos. Nos situamos ya en la categoría preferente. Desde las 4 de la tarde ha comenzado en el San Miguel, en Cadreita, el partido entre el Cadreita y el Cabanillas. Partido que ahora mismo se encuentra al descanso y nos vamos a ir hasta el San Miguel. Saludamos a nuestro compañero Jorge Azcona. Jorge, muy buenas tardes. Jorge, no sé si nos puede escuchar nuestro compañero Jorge. No, parece que tenemos algún problema. Ahora retomamos la conexión con nuestro compañero. Como decíamos, desde las 4 de la tarde está en el descanso el encuentro entre el Cadreita y Cabanillas, un encuentro además en el que han llegado ya los primeros goles. Bueno, pues seguimos, como decimos, en la sintonía de Radio Tudela. Buscamos ahora sí el sonido en directo desde el San Miguel. Muy buenas tardes, Jorge Azcona. Parece que tenemos algún tipo de problema. Lo solucionamos cuanto antes, pero tenemos también última hora, Ars. Porque hay gol del Valtierrano. Gol, gol, gol de Piñero en el minuto 5. El Valtierrano se acaba de adelantar el marcador. 0-1 va ganando el Valtierrano. Pues el primer gol de la tarde, el primer gol que nos llega desde el encuentro que se está disputando, como decíamos, en Igeldea. De momento el Valtierrano, que es el que golpea primero, avance 0, Valtierrano 1. El primer gol de la tarde, como siempre, gol Eroski. Gol Eroski, contigo. Oh! como decíamos, Ars, el primer gol del partido, el primer gol que narramos en la tarde, se pone por delante el Valtierrano en el marcador contra el Avance. Exacto, acaba de meter el Valtierrano, acaba de meter Piñero, que ahora mismo acaba de recibir tarjeta amarilla. Y de momento nos encontramos en el minuto 5. El Avance va perdiendo por 0-1 contra el club Atlético Valtierrano. Gol de Piñero, gol del Valtierrano. Avance 0, Valtierrano 1. Pues de momento no es el único gol de la tarde, porque tenemos de nuevo otro gol. En este caso nos llega desde el partido del Cortes. El Cortes además es el que se pone por delante en el marcador, merced del gol que acaba de marcar en el minuto 18 Magallón. Así que actualizamos el resultado, porque el Cortes marca primero, Cortes 1, San Juan 0. De esta manera el corte es que se pone primero. Arrancamos ya, como decimos, los primeros resultados. Tenemos al Cortes ganando 1-0 en el San Francisco Javier al San Juan, al conjunto de Pamplona. Tenemos también al Valtierrano ganando, en este caso, 0-1 al Avance. Pero ojo, porque hay penalti, Ars. Penalti favorable al Avance y gol del Avance. En el minuto 9 se acaba de adelantar el conjunto local. Avance 1, Valtierrano 1. Bueno, pues el gol, como decíamos, penalti, acaba de marcar el gol del empate. El Avance, el Valtierrano, que se ponía primero adelante en el marcador. Dos minutos más tarde, el Avance de penalti marca el gol del empate. Lo estamos contando, lo están escuchando en la sintonía, como decimos, de Radio Tudela. Esto es Goles. Si tu coche pudiera hablar, le gustaría que lo llevases limpio, revisado y sin averías. Cuenta con Tobajas Motor, 40 años a tu servicio. Cambio de aceite y filtro por solo 60 euros. Revisiones gratuitas de 20 puntos durante todo el año. Nuestro lema, más vale revisar que tener que reparar. Centro de lavado de vehículos a mano, turismos, furgonetas, 4x4, Tobajas Motor, presupuesto sin compromiso, los mejores profesionales de voz, especialistas en el diagnóstico de averías. Tobajas Motor, Polígono Las Labradas, Tudela, teléfono 948-82-1833. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Aceite de girasol Eroski el litro a 1,09 euros. Rabas de calamar empanadas el kilo a 4,90 euros. Baguette 220 gramos a 0,33 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Más Vites, vende ordenadores. Más Vites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Más Vites, repara tu PC. Más Vites, tu tienda de informática e internet en Tudela, con grandes ofertas. Más Vites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y másvites.es. Fotos, vídeos, podcasts. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Bueno, pues seguimos en directo, seguimos en goles. Nos vamos a ir buscando también los goles. Nos vamos a ir en este caso hasta Fitero, donde juega el Calatrava. Saludamos, si la técnica nos lo permite, a nuestro compañero Ángel. Ángel, muy buenas tardes. No, parece que tampoco tenemos esa conexión. Pues como decíamos, nos llegan las primeras noticias también, en este caso en forma de gol, del partido que está jugando el Calatrava contra el Sporting Mélides. En este caso, el gol es del Calatrava. El Calatrava marca en el minuto 5 del encuentro el primer gol del partido para ponerse por delante, como estamos contando de momento. Cuando disputan 10 minutos del partido, el Calatrava ha marcado por medio de Argelis. Calatrava 1, Sporting Melides 0. ¡Gol! Eroski, contigo. Pues los primeros goles que están cayendo ya en esta tarde, en esta edición de goles, en esta edición del sábado 26 de septiembre. Y desde luego, además de goles, queremos también escuchar vuestros mensajes, notas de audio, mensajes de texto. Nos podéis escribir en el WhatsApp, en el Twitter. Ars, recuérdanos esas vías de comunicación y los primeros mensajes. Exacto, porque nos puedes escribir a través de WhatsApp, a través del 665-947-312. Ese número lo marcas en tu teléfono móvil, nos puedes escribir un mensaje de texto y aquí en vivo y en directo te lo podemos leer animando a tu equipo favorito o criticándonos en el programa. Recuerda que también nos puedes enviar una nota de voz para poderte escuchar. Nada más y nada menos puedes presionar esta letra. Sí, exacto, ese botón lo presionas, nos envías tu nota de voz y te puedes escuchar aquí en vivo y en directo. También nos puedes mandar mensajes e interactuar con nosotros a través de Twitter, a través de @RadioTudela. También, como decimos antes, puedes enviarnos notas de voz a través de nuestro WhatsApp, como por ejemplo nos enviaba hace unos cuantos programas un oyente nuestro desde Inglaterra. Volvemos a recapitular esa nota de voz. Hola David, hola Ars, estoy escuchando desde Manchester en Inglaterra a través de la web porque me transmití toda la emoción del fútbol de Vero. Y Opa Buñuel, que ganamos, y Opa mi Rivera, que seguro que nos estrenamos con victoria. Un saludo. Bueno, pues esos mensajes que nos llegan desde Inglaterra, Ars, muchísimas gracias. Vamos a seguir con las conexiones de esta tarde de fútbol. Como decíamos, nos vamos a ir hasta Cadreita, hasta el San Miguel, porque allí ya tenemos desde las 4 en juego el Cadreita Cabanillas. Allí se encuentra nuestro compañero Jorge Azcona. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decíamos, un partido que ha arrancado a las 4 en el que ya habéis tenido también goles y suponemos que estáis ya en la segunda parte. Cuéntanos de momento minuto y resultado. Sí, pues ha empezado ahora mismo la segunda parte, llevaremos 5 minutos y ha marcado el Cabanillas en el minuto 25, el único gol que hasta el momento ha habido. En el minuto 25 de la primera parte llegaba ese gol del Cabanillas. Cuéntanos un poco, Jorge, cómo ha transcurrido esa primera parte del partido. Pues ha sido una primera parte pues, bastante entretenida, porque ha habido muchas ocasiones para los dos equipos. Pero eso, pues el portero de Cabanillas ha hecho pues tres paradas muy buenas. Y luego pues, Cabanillas en un saque de banda, pues hay una jugada de estrategia que nos ha metido gol. Pues ese primer gol de momento, como decíamos, el único gol del partido. No sé si disponemos de las alineaciones, los jugadores que están ahora mismo sobre el terreno de juego. Sí, hombre, tengo la alineación, la del Cadreita, la del Cabanillas no. Eso, pues vamos adelante con el Cadreita, sí. Eso es. Pues está jugando Carlos en la portería. En la defensa están jugando Moracho, Burgui, Eduardo e Ismael. Luego en el centro del campo, Azlerra, José Manuel, Rafa y Marín. Y arriba está jugando Martínez y Sergio, que ha salido sustituyendo a Chimo, que se ha lesionado en la primera parte. O sea que en la primera parte también ha habido ya un cambio por parte del Cadreita. Sí, sí que ha habido un cambio. Como decíamos también, recordamos un poco en qué situación llegan al partido ambos equipos. El Cadreita, que llega con un punto de los que se han disputado hasta el momento. y por parte del Cabanillas, 6 puntos ya. ¿Cómo se prevé esta segunda parte del Cadreita por debajo en el marcador? Nos decías había habido ya un cambio en este caso por lesión. ¿Cómo se plantea la segunda parte? Hombre, pues en la segunda parte hemos salido un poco más hacia arriba, apretándoles un poco más al Cabanillas, y ellos está costando controlar más el balón. Pero, bueno, no sé, esperemos marcar algún gol. En la primera parte hemos dispuesto en varias ocasiones y no hemos tenido fortuna. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que esté ocurriendo de momento en el partido del San Miguel, el Cadreita Cabanillas. Recuérdanos, Jorge, minuto y resultado. Pues minuto 55, Cadreita 0, Cabanillas 1. Bueno, pues seguimos, como decíamos, la primera conexión con el partido del Cadreita Cabanillas. El Cadreita de momento abajo en el marcador, gana el conjunto de Cabanillas y tenemos penalti de nuevo, en este caso en el partido del avance valtierrano. Penalti para el valtierrano, Ars. Exacto, porque hay penalti favorable al valtierrano, porque Montori fue zancadillado y Sancho se dispone a lanzar ese penalti. Sancho, estamos pendientes para... de ese penalti. Adelante. Exacto, porque acaba de lanzar Sancho y paradón del portero del avance. Acaba de parar el portero frente al lanzamiento de Sancho. Y de momento, avance 1, Valtierrano 1. Bueno, pues ese penalti desaprovechado, como decíamos, de momento, paradón del portero del avance. Lanzaba Sancho para de momento dejar el empate a 1 entre el avance y el Valtierrano, mientras hacemos una pequeña pausa y nos vamos buscando más encuentros que ya están en marcha. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Hola, soy María García, narradora de los partidos del Club Atlético Cirbonero para el programa Goles. Esta nueva temporada volveré a estar con vosotros en el San Juan para transmitir la emoción del fútbol en directo. Bueno, pues como decimos, el Cirbonero también está en juego. Tenemos partido del Cirbonero, en este caso Pamplona-Cirbonero. Y como arrancábamos en el programa, de momento el partido del Pamplona y del Cirbonero se está disputando, en este caso, en Beitikuntzea. El partido, cuando ya se disputan casi 18 minutos, más de 18 minutos de juego, llegando al descanso, el partido, decimos, del Pamplona, Pamplona 0, Cirbonero 2-2. O sea que el Cirbonero, como decimos, se ha adelantado por partida doble en este encuentro que están disputando en Pamplona, en Beitikuntzea. Pues el partido, como decimos, del Cirbonero, que se han marcado 2 goles y se ha puesto por delante 0-2. También se llega al descanso en el partido del Cortes, 1-0. Le va ganando al San Juan. De momento, nuestros dos equipos de tercera ganando. Y nos vamos a ir también ahora para saber lo que está ocurriendo en el resto de terrenos de juego. Como decíamos, desde las 5 de la tarde ha empezado el partido en el Olmillo, el partido entre el Calatrava y el Sporting Mélides. Nos vamos a ir hasta allí a saludar a nuestro compañero Ángel. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Como decíamos en Fitero, hoy partido Calatrava Sporting Melides, arrancaba a las 5, dinos lo primero, minuto y resultado. Minuto 20 de la primera parte, Calatrava vence 1-0, gol de Argelis. Pues como lo hemos contado nosotros, nos fallaba la técnica, ese primer gol, nos decías, el 1-0 para el Calatrava. Cuéntanos cómo ha sido esa jugada que ha puesto por delante al Calatrava. Bueno, ha sido una jugada normal, con bastantes rebotes, y aprovechando un rebote Argelis ha rematado a puerta vacía. La verdad es que el encuentro está resultando bastante igualado y con demasiadas interrupciones por parte del árbitro, que está pitando absolutamente todo. Bueno, pues de momento, cuando pasan 20 minutos de juego, el partido, nos decías, ha arrancado con muchas interrupciones. En cuanto a jugadas, a lo más destacable, además de este gol, como nos decías, el 1-0, ¿qué más nos hemos perdido del pues Calatrava? Pues básicamente, como digo, pues se están pitando tantas faltas, incluso libres e indirectos dentro del área, que las jugadas más peligrosas también han todas a balón parado, tanto para uno como para el otro equipo. O sea que hasta libres indirectos, desde luego, que no es lo más común dentro del área. Ya llevamos dos, uno en cada área, que es curioso, que no se suelen dar habitualmente, pero llevamos dos, uno en cada área, para que nos imaginemos que se está pitando absolutamente todo. ¿Y el gol de Argelis? Creo que llevamos 20 minutos y sí, podemos llevar ya casi 15 o 20 faltas, entre 15 y 20 faltas. Desde luego. Exagerado, la verdad. Desde luego que sí, para 20 minutos. El gol de Argelis, nos decía que llegaba en una jugada normal, no ha sido en este caso a balón parado. No, ha sido una jugada trenzada de Calatrava, que al final haya venido rechazado el balón y ha rematado prácticamente a puerta vacía. Bueno, pues de momento, no sé si disponemos ya también de los jugadores que han salido al césped por parte de Calatrava, si tenemos la alineación de hoy. Pues si me permites, te la apunto dentro de un momentico y te la... Eso es, en la siguiente conexión, eso es, decimos quiénes son los 11 jugadores que están de momento ganando 1-0 al Sporting Melides. Recuérdanos, Ángel, el minuto y resultado desde el Olmillo. Minuto 22 de la primera parte, Calatrava 1, Sporting Melides 0. Bueno, pues como decimos, de momento 20 minutos y el Calatrava va ganando 1-0 al Sporting Melides en el Olmillo. Indicábamos ya al descanso el partido del Cortes, 1-0 le gana al San Juan, lo hemos dicho. El gol del Cortes ha llegado por parte de Magallón y, como decimos también, en Pamplona... Ojo, porque el Cirbonero le gana 0-2 al Pamplona y los dos goles del Cirbonero han sido de Ualde y Becerrica. Las 5 y 23 minutos de la tarde, seguimos en directo, seguimos buscando los goles, porque ya están llegando nuevos goles, en este caso el segundo gol que nos llega desde el San Miguel. Hasta aquí nos vamos, Jorge, adelante con ese gol. Sí, buenas tardes. Pues acaba de marcar José Manuel un gol para el Cadreita. Sí, nos decías, adelante con el gol para el Cadreita. Sí, pues ha sacado una falta a Martínez y ha rematado a José Manuel perfecto de cabeza a toda la escuadra. La verdad que ha sido un golazo. Pues el gol ya del Cadreita, el gol que pone el empate, se lo anotamos. Nos dices, gol de cabeza, un golazo, un señor gol aquí. Gol Eroski para José Manuel. Gol Eroski, contigo. Nos decías, Jorge, el gol lo marcaba José Manuel, un golazo, ¿no? Y la verdad que ha sido muy bonito. ha rematado el punto penalti a todas cuadras, segundo palo, un remate perfecto, en el que el portero de Cabanillas no podía hacer nada. Pues el portero de Cabanillas, como decíamos, no ha podido hacer nada. De momento que así el Cadreita se pone empate. ¿Y cómo cambia este gol un poco el partido? Hombre, ahora ya nos estamos mereciendo el empate. Esta segunda parte hemos salido apretando algo más, como os he dicho antes. Y ahora no sé, pues el Cabanillas ha sido jugando a lo suyo. Está muy bien plantado. Y suponemos pues que seguirá habiendo ocasiones para los dos. Bueno, pues de momento, como decimos, ya la segunda parte, el Cadreita que consigue poner las tablas en el marcador. Recuérdanos, Jorge, el minuto y resultado desde San Miguel. Sí, minuto 65, Cadreita 1, Cabanillas 1. Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación, todo por 95 euros IVA incluido. Para más información llama ya al 976-1924-72 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Bueno, las 5 y 26 minutos de la tarde, como decimos, además de narrar todos los goles que están llegando unos cuantos esta tarde de sábado, también queremos escuchar vuestros mensajes, todos los notas de voz, mensajes de apoyo, sugerencias, vuestros mensajes a nuestro WhatsApp, a nuestro Twitter, y también queremos escuchar que participáis con nosotros en nuestra pregunta del reglamento, la pregunta que lanzamos cada semana y que esta semana es la siguiente, la recordamos. Un jugador sale del terreno de juego porque está sangrando. A. Solo podrá volver cuando el juego esté parado. B. Podrá volver estando el balón en juego si se le revisa previamente. C. El juego debe estar parado y el jugador entrar por la línea de centro. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Bueno, pues esta semana Manolo Osorio que nos lanza una pregunta bastante frecuente, porque la verdad que es una situación que se da en muchos partidos, que por lances del encuentro alguno de los jugadores acabe sangrando y tenga que salir a la banda para ser atendido. ¿Y en qué momento se reincorpora? ¿En qué momento? ¿Cómo puede ser? ¿Tiene que estar el juego parado? ¿El juego en el otro área? Bueno, necesitamos que lo respondáis, porque ya sabéis que si acertáis os llevaréis un estupendo premio. Ya sabéis, tenéis tres opciones, A, B o C, y os recordamos, nos podéis contestar a través de Twitter y a través de WhatsApp. Exacto, porque lo puedes hacer a través de WhatsApp, marcando el 665-947-312. También lo puedes hacer a través de Twitter, a través de @RadioTudela. En WhatsApp nos envías tu mensaje de texto y lo leeremos aquí en vivo y en directo. O nos puedes también enviar una nota de voz si te quieres escuchar aquí en vivo y en directo. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, dos consejos publicitarios y volvemos en nuevos terrenos de juego. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entrepatios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entrepatios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670-400547 o búscanos en Facebook, Entrepatios. Entrepatios. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. ¡La emoción del fútbol en directo! 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. Hola, soy María Mendoza y un año más estaré con vosotros aquí en Radio Tudela para retransmitir los partidos del Club Deportivo Cortes en el programa Goles. ¡Os esperamos! Quería dar de baja mi viejo coche y no sabía cómo. Ya sabes, papeles, permisos... Al final llamé a Desguaces La Cabaña y ellos se encargaron de todo. Y además, sin coste alguno. Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Bueno, pues seguimos en directo, ya saben, en la sintonía de Goles. Nos puedes escuchar en el dial en el 96.0. Nos puedes escuchar también a través de nuestra página web con nuestro player en radiotudela.com. También queremos escucharos a vosotros, como decimos, a través de WhatsApp, a través de Twitter. Ars, ya están llegando algunos mensajes por parte de nuestros oyentes. Hay muchísimos mensajes apoyando sobre todo a Cadreita, que va perdiendo por 2-1 frente al Cabanillas. Y ahí, por ejemplo, nos escriben que están apoyando al Cadreita al máximo a través de Twitter. Lo podéis hacer también vosotros escribiendo vuestro mensaje de texto en @radiotudela o a través de WhatsApp a través del 665-947-312. También nos puedes enviar una nota de voz. Bueno, pues enseguida nos vamos a ir para escuchar ese gol que de nuevo ha puesto al Cabanillas por delante, como decíamos, después de que el Cadreita acabara de empatar el encuentro, pero nos vamos a ir también ahora hasta Zagra, hasta el campo Miguel Sola, porque allí va a disputar ahora a las 5:30 arranca el partido entre el Muscaria y el filial de la Peña Zagresa, Peña Zagresa B, Muscaria. Nos vamos hasta allí, ya saludamos a nuestro compañero Julen Valdemoros. Julen, muy buenas tardes. Buenas tardes, David, acaba dar comienzo el partido en la Sagra. Como decíamos, a las 5:30 estaba previsto, acaba de arrancar. Cuéntanos qué ambiente tenemos en el Miguel Sola, el partido entre Peña Zagresa B y Muscaria. Muy poca afición ha venido por parte de la Sagra. Y bueno, como decimos, en lo deportivo, desplazamiento, como siempre son partidos que al final cuestan más fuera de casa. En este caso, el Muscaria, que llega con 2 victorias consecutivas, ¿cómo se afronta este partido? Con muchos nervios y con ganas de los 3 puntos para casa. Pues sería ya la tercera victoria consecutiva, desde luego un arranque increíble. Cuéntanos, ¿cómo ha arrancado el partido? Bien, ha arrancado, ahí estamos con 0-0 en el minuto 1, hemos llegado. Pues de momento el marcador inicial en el Miguel Sola, Peña Zagresa B, Muscaria. Julen, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra allí en Azagra. Muchísimas gracias. A ti, David. Y como decimos, seguimos en directo. Nos vamos a ir a buscar el gol que ha puesto de nuevo por delante al Cabanillas en el campo del Cadreita. One less problem. Bueno, y como decíamos, de nuevo estamos ya en directo para contar el último gol que ha llegado, el gol que marca de nuevo el Cabanillas en el San Miguel. Problemas para el Cadreita, que se había puesto tablas en el marcador. El Cabanillas vuelve a golpear, nos lo cuenta todo desde San Miguel Jorge Azcona. Jorge, ¿cómo ha sido ese gol del Cabanillas? Sí, pues ha sido una buena jugada que han hecho por la banda derecha y ha centrado al jugador entre la defensa y el portero. Y no acerta a despejar la defensa en el portero, y allá uno del Cabanillas a puerta vacía y ha metido un bonito gol. Pues como decíamos, Cadreita, después de hacer casi lo más difícil, de ponerse tablas en el marcador al inicio de la segunda parte, de nuevo, gol del Cabanillas, otra vez a empezar, ¿no, Jorge? Sí, otra vez a empezar. El gol del empate parece que se ha despertado y han empezado a apretar ellos también un poquillo más. Y ahora pues otra vez tenemos que empezar a remontar, claro. Ahora, ¿quién parece que está más metido en el partido, el Cadreita o el Cabanillas? Pues está un poco más metido el Cabanillas, porque ha metido el gol y se han venido arriba. Y nosotros, ha sido un mazazo fuerte. Claro, al final cuesta. Bueno, todavía quedan minutos por delante. No sé si ha llegado también algún otro cambio por parte del Cadreita, si se mueve el banquillo para intentar cambiar la situación del partido. Sí, ha salido Alberto sustituyendo a Rafa, que se ha retirado lesionado, y en el Cabanillas también han cambiado al delantero. Bueno, pues de momento también los primeros cambios que llegan también en el Cadreita Cabanillas. Recuérdanos, Jorge, el minuto y resultado. Sí, pues minuto 78-80 iremos, Cadreita 1, Cabanillas 2. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. Pues de momento, como decimos, el Cadreita 1, Cabanillas 2. Después de que el Cadreita lograba el gol del empate, el Cabanillas, en un estupendo gol, poco podía hacer ya el portero del Cadreita, marca el segundo. Y todavía cuando restan unos 10-12 minutos más el añadido de juego, el equipo local va perdiendo, gana el Cabanillas 1-2. Mi salón no precisa almohadilla, hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Bueno, pues seguimos en directo en la sintonía, como decimos, de goles del programa que te acerca el deporte. Todo el deporte, el fútbol sala, todos los deportes de nuestros equipos y también todos los mensajes que nos hacéis llegar, ¿verdad, Fars? A través de Twitter, a través de WhatsApp. Exacto, porque en el programa no solo estamos yo y David Gracia, sino que también están todos nuestros oyentes que interactúan con nosotros a través de las dos vías de contacto que tenemos, como por ejemplo es el WhatsApp. Puedes marcar este número, el 665-947-312, y nos puedes enviar tu mensaje que lo leemos aquí en vivo y en directo. También puedes hacerlo enviándonos una nota de voz a través de nuestro WhatsApp, también 665-947-312. Y también te escucharás aquí en vivo y en directo. También lo puedes hacer a través de Twitter, a través de @RadioTudela. Bueno, pues vías de comunicación que tenemos abiertas con todos vosotros. Repasamos, aprovechamos para actualizar los marcadores que tenemos ahora mismo en juego. Como hemos dicho, el último gol nos llegaba del Cadreita 1, Cabanillas 2. Están también arrancando ya segunda parte en Cortes, en el San Francisco Javier. El Cortes 1, San Juan 0, Pamplona 0, Cirbonero 2. Hemos dejado también empatado el partido entre el Avance y el Valtierrano. Empate a 1. Calatrava 1, Sporting Melides 0. De momento, resultados que tenemos en juego. Seguimos como siempre. Además, aquí, ya saben, en la sintonía de Radio Tudela no puede faltar la música que nos llega desde nuestra emisora hermana, desde Sonora FM. Música para todos los gustos. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, do Bobby Bobby Bobby being the R and the bay. we got, tab magnification, tab magnify like every day, so yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black eyed peas will keep it funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, I've been alive every day till daylight, that's the way things move in this monkey business, we took an old samba song and remixed it. Tudela 96.0 FM. Bueno, Radio Tudela 96.0 FM, seguimos las 5:44 minutos de la tarde. Como decíamos, teníamos pendiente el repaso a ese gran empate que logró ayer nuestro equipo, el Aspil Vidal Rivera Navarra, en su visita al siempre complicado pabellón siglo XXI de Zaragoza, en ese D-Link, Zaragoza 4, Aspil Vidal Rivera Navarra 4. Y para repasar todo lo que dio de sí este emocionante partido, saludamos a nuestro compañero José Antonio León. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Como decíamos, siempre visita complicada la que retoca en el Zaragoza, en el pabellón siglo XXI. Ayer, bueno, partido, podemos decir, positivo, ¿no? Por ese empate, esos cuatro goles, ese 4-4. Bueno, vamos a decirlo así, al final nos quedamos con un buen sabor de boca por lo que aconteció el partido, ¿no? El partido, la primera parte, yo creo que fue más nuestro, pero la segunda, pues no supimos jugar muy bien, ellos se pusieron delante y al final, bueno, con mucho sufrimiento pudimos llevarnos un punto que, bueno, ahora viéndolo así, pues no sabe como muy bueno, ¿no? Sí, claro que sí. Después, como dices tú, la primera parte, bueno, parecía que estaba bastante de cara, luego la segunda fue un poco más... Pero desde luego cuatro golitos y un punto que saben bien. Además, tres jornadas, dos partidos fuera de casa, no se ha conocido la derrota. El partido en casa, una victoria suficiente, de momento un arranque bastante positivo. ¿Cómo viste ayer a los nuestros, a los de Pato? Bueno, los de Pato yo creo que estuvieron un poquito nerviosos, ¿no? Sobre todo en la segunda parte. La primera parte estuvimos muy bien, de hecho nos adelantamos con un gol de Rugger, parece que estábamos muy bien posicionados en el campo, pero en un minuto prácticamente Nano Morrigo y Retamar se pusieron por delante. Al final yo creo que ellos también quisieron echarse un poquito para atrás y por medio de David empatamos. Tuvimos posibilidades para ponernos delante en la primera parte, pero al final el descanso llegamos con el empate a dos. La segunda parte fue un poquito complicada. Salieron ellos un poquito mejor puestos en el terreno de juego. Se pusieron por delante con dos goles de José Carlos. Yo creo que ahí fue cuando realmente se notó el apoyo de nuestra afición, ¿no? Con 4-2... el portero recibió un balón, yo creo que la gente ahí le empezó a chillar, le empezó a pitar, se puso nervioso y en ese momento dejó el balón ahí a los pies de Rugger, que puso el 4-3, y ahí fue cuando ellos se pusieron un poquito nerviosos y nosotros supimos estar el partido. A falta de tres minutos, Andresito empató el partido, pero ahí fue cuando empezó realmente nuestro calvario, ¿no? Llevamos cinco faltas, Hansa hizo la sexta falta, fue doble penalti, encima lo expulsaron, nos tuvimos que quedar con un jugador menos durante dos minutos. Suerte para nosotros que ahí estaba Super Molina, que nos paró dos dobles penaltis. Y bueno, aguantar dos minutos con tres jugadores en cancha, incluso Quique Soto, el entrenador de ellos de Lin Zaragoza, hizo poner portero jugador contra tres jugadores nuestros, pero la verdad es que nosotros estuvimos ahí en una defensa realmente extraordinaria. Ahí sí que supimos estar en el partido, ahí sí que supimos sufrir con tres jugadores y aguantar dos minutos al de Lin Zaragoza, que estuvieron achuchándonos durante la segunda parte. Al final tuvimos incluso una ocasión para venirnos con el resultado mejor, pero bueno, vamos a dar por contentos, ¿no? Porque después de lo visto, pues bueno, nos vinimos con un punto muy contentos y sobre todo dar las gracias a la afición, una afición que en masa de nuevo estuvo en Zaragoza, y bueno, hay que darle las gracias porque ellos fueron los verdaderos causantes de traernos este punto. Desde luego, como decías, cuando iba el 4-2 el partido, el 4-3 que marcamos nosotros, también se le puede anotar casi medio gol, ¿no?, a la afición, que al ser un partido en desplazamiento cercano, pues en este caso la afición de Laspil responde, ¿no?, y eso siempre es de agradecer. Bueno, la afición de Laspil es que es impresionante. Yo estaba hablando con el presidente en el palco, con el presidente José Ramón, y él mismo me decía, dice, oh, es que es una gozada que vengáis por la cantidad de gente que traéis y lo bien que se porta esta gente animando al equipo, porque cuando peor estábamos, que íbamos perdiendo 4-2, nuestra afición no paraba de animar, y bueno, al final yo creo que la recompensa fue el 4-4, que los jugadores fueron a estar con la afición, a abrazarse con la afición, y bueno, eso es lo que realmente nos anima a seguir, ¿no? El hecho de la piña que hacen la afición y los jugadores, ¿no? Sí, desde luego que sí, que además ya nuestra afición fue valorada como la mejor afición de toda la categoría, y no es para menos. Ars, ¿también tienes alguna pregunta para José Antonio? Sí, bueno, mire, ayer en el pabellón siglo XXI pues se disputó un partido bastante disputado e igualado, el River Navarra que demostró gran superioridad ante el Deling Zaragoza, porque en el banquillo no estaba Pato. Entonces, no sé, yo pienso que el Rivera Navarra tiene calidad y de sobra, ya que lo demostró ayer en el pabellón fuera de casa. Y también decirte que ayer hubo de todo, hubo tarjeta roja a Joselito, un montón de polémicas. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste, cómo viviste el partido del Rivera sin Pato en el banquillo? Bueno, la verdad que la calidad que tienen nuestros jugadores es extraordinaria, ¿no? Yo creo que con Pato o sin Pato, pues siempre se nota, ¿no? O sea, es que la calidad del jugador es extraordinaria. Pero bueno, vamos a darles un punto también a nuestro segundo entrenador, a Javi Ruiz. Javi Ruiz, que está entrenando a los juveniles de División de Honor y que lleva todos estos partidos, estos tres partidos de liga, ha estado dirigiendo al equipo y la verdad que no se está notando. Javi los está llevando de maravilla. Yo también, que los jugadores conocen muy bien a Javi, Javi conoce bien a los jugadores porque está entrenando con ellos. Y bueno, es bueno, para nosotros es una persona muy importante dentro del club tener a Javi. Y Javi, aunque no está Pato, pues ha sido el verdadero artífice de saber llevar estos jugadores. Y bueno, luego te voy a dar un pequeño estiro, que no fue Joselito el que expulsaron, sino a Hansa. Ya sé que por televisión se decía que era Joselito el que habían expulsado, pero fue Hansa, ¿no? Hansa fue el expulsado. Y bueno, como he dicho antes, nuestros jugadores saben estar, bueno, los dos minutos que estuvieron sobre el terreno de juego los tres jugadores contra cinco de ellos, porque como he dicho antes, el entrenador de ellos quiso sacar portero jugador, incluso con tres jugadores nuestros, no pudieron contra ellos. Y bueno, yo creo que eso es un trabajo que realiza muy bien Pato en los entrenamientos. Deciros que Pato volverá el próximo partido ya a estar en el banquillo, porque esta semana jugamos Copa en Ciervena y Pato cumple su cuarto partido ya de sanción. Y bueno, nuestra ilusión está sobre todo el próximo sábado, que vamos a recibir aquí aquí al próximo partido, y vamos a tener a Pato ya en el banquillo, ¿no? Vamos a recibir a Jumilla. Y bueno, va a ser nuestro primer partido que Pato va a estar en el banquillo. Pero bueno, como digo, ha estado Javi Ruiz, que ha estado sencillamente sensacional. Desde luego que sí. Seguimos ahora hablando del Laspil, de ese empate. Lo que pasa es que tenemos, en este caso, gol que nos llega desde el partido de Fitero. El Calatrava de nuevo ha llegado al descanso con otro gol más. Nos vamos hasta allí, Ángel, hasta el Olmillo. Ángel, cuéntanos ese segundo gol del Calatrava. Bueno, pues hemos conseguido el segundo gol, metes a Freddy, una jugada bien trenzada por parte de Calatrava, en el minuto de descuento, y bueno, vamos 0-2. En un partido en el que no ha habido muchas ocasiones de gol, perdón, 0-2, no, 2-0. En un partido que no ha habido muchas ocasiones, al final se lo está planteando bastante fácil el partido. Pues el gol, el segundo, que se lo anotamos a Freddy. ¡Gol! Eroski, contigo. Un gol que además llega, como nos decías, en un partido que, por lo menos en los primeros compases, cuando hablábamos, ¿no?, muchas interrupciones, parece que estaba complicado jugar a fútbol, pero bueno, dos goles ya para el Calatrava. ¿Qué balance haces de esta primera parte, Ángel? Bueno, pues como decía, no ha habido grandes oportunidades. El árbitro que está arbitrando el partido, el colegiado, pues es un árbitro tendente a pitarlo todo. Y como he comentado antes, pues ha habido demasiadas interrupciones. Juego continuo, muy poco, pero bueno, el Merides no ha dispuesto de ninguna oportunidad y el Calatrava, las dos que ha tenido, las ha aprovechado. Bueno, pues así se ha llegado al descanso. Ángel, desde el Olmillo, recuérdanos el resultado del partido. Descanso en el Olmillo, Club Deportivo Calatrava 2, Sporting Merides 0. Luego estaremos también allí para la segunda parte, como no, habíamos dejado ahí el partido, 2-0 al descanso, gana el Calatrava. José Antonio, como decíamos, la semana que viene vuelve ya Pato a los banquillos, desde luego gran labor también del segundo entrenador aquí en los primeros partidos de este arranque de temporada. No sé si algo más del partido de cara de Copa, ¿cómo ves esta nueva competición? En la Liga hemos arrancado bien, ¿en Copa cómo lo ves, José Antonio? Bueno, los partidos de Copa ya sabes que son siempre complicados, no muchas veces por resultados, sino por el tema físico, ¿no? Nosotros lo que intentaremos es sacar el partido adelante, pero venirnos con el menor número de bajas, porque siempre en estos partidos es muy complicado jugar con equipos de inferior categoría, que puedes venirte con algún lesionado, y bueno, intentaremos sacar el partido adelante y venir con la mejor condición física posible, ¿no? Desde luego que es lo más importante también para que no acabe al final lastrando a los partidos de Liga. Bueno, la próxima jornada jugamos en casa. Partido, suponemos, se jugará el sábado. Sí, sábado a las 6:30. Jugamos contra un equipo que tiene mucha amistad con nosotros, Jumilla, que siempre hemos estado con el equipo y las peñas, que ellos tienen muy buena relación con las peñas de nosotros. Pero bueno, nosotros tenemos que sacar los 3 puntos adelante. Va a ser un partido complicado porque ellos vienen, pues bueno, van sacando los partidos muy justos y querrán salir un poquito de abajo. Nosotros queremos dar otra muy buena impresión ante nuestra afición. Vuelve Pato al banquillo y bueno, queremos dar una alegría a nuestra afición y sacar los 3 puntos adelante. Sí, sábado a las 6:30, como siempre, contra Jumilla. Bueno, pues ahí lo recordamos, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Ya segundo partido en casa, de momento en este arranque, después de 3 partidos, 5 puntos, un balance yo creo que positivo, ¿no, José Antonio? ¿Coincidimos ahí? Sí, sí, positivo realmente, porque las 2 salidas que hemos tenido, Burela y Delín Zaragoza, son muy complicadas. Ya vimos contra Delín Zaragoza, que jugó contra Barcelona, y fue un partido que sacó Barcelona por las justas, y nosotros, bueno, lo tuvimos muy complicado y nos vemos muy contentos de habernos traído el punto que sacamos ayer. Bueno, pues nos escuchamos de aquí en una semana, José Antonio, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, David, así es, nos vemos el próximo, nos oímos el próximo sábado. Bueno, seguimos actualizando también resultados. Tenemos en un juego el partido del Marcilla. Como decíamos, el Marcilla en este caso se enfrenta al San Miguel en la Balsa. San Miguel 0, Marcilla 0, partido que ya ha llegado al descanso. También hemos tenido esta mañana partido, como decíamos, del Aspil en su categoría de cadete, partido que jugaban en este caso Ars esta mañana. Exacto, porque esta mañana el Aspil Vidal Rivera Navarra de la categoría de cadete pues perdía por 1-0 en Zaragoza. De momento no tenemos confirmados el equipo con el que jugó, ni la crónica. Si David me permites, en unos instantes podemos leer más o menos la crónica. Desde luego, como comentamos esa noticia, caían en este caso también en Zaragoza jugando, pero con peor fortuna, el cadete caía derrotado 1-0. Quedan 2 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Hacemos una pequeñísima pausa publicitaria y seguimos aquí en directo narrando los goles que nos van llegando de todos nuestros equipos riberos, porque esto es Goles. Este es el programa que te acerca el deporte ribero. La mejor información deportiva en La Voz de la Ribera. Recíbela en tu casa cada semana o cómprala en tu kiosco habitual. La Voz de la Ribera, tu voz. Llámanos al 948-41-1059. Hola, soy María Mendoza y un año más estaré con vosotros aquí en Radio Tudela para retransmitir los partidos del Club Deportivo Cortes en el programa Goles. ¡Os esperamos! Quería dar de baja mi viejo coche y no sabía cómo. Ya sabes, papeles, permisos. Al final llamé a Desguaces La Cabaña y ellos se encargaron de todo. Y además, sin coste alguno. Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Seguimos las 6 en punto de la tarde. Esto es Goles, esto es Radio Tudela. Este es el programa del deporte local. Deporte local, estamos muy pendientes del partido, del último partido que va a jugar nuestro equipo esta tarde. Cerrará la jornada de hoy sábado, como decimos, 26 de septiembre, el Osasuna, que arranca su partido a las 8 y cuarto de la tarde en el Sadar, jugando contra el Córdoba. Ya saben que Osasuna suma 12 puntos en la clasificación, está encaramado a la primera posición de la liga. Adelante, sí, primera posición, desde luego un arranque que sorprende a propios y extraños, no porque desde luego el equipo no se lo merezca, no se lo haya ganado, sino por las impresiones, las sensaciones que nos dejó el conjunto rojillo la temporada pasada y lo que nos encontramos desde luego en este arranque de temporada. Y un poco como decíamos al principio, tampoco es tiempo de lanzar cohetes al aire, tampoco es tiempo de creer que lo que está llegando es algo que está fuera de las posibilidades de Osasuna, sino que desde luego con estos primeros 5 partidos disputados, Osasuna se lo ha ganado en el césped, 12 puntos, y como comenta Unai García, el joven jugador de Osasuna, que ya saben estuvo aquí en el Tudelano la temporada pasada, un arranque espectacular. Pues el tema de ser líderes con naturalidad, no, pues pocos pensábamos, ¿no?, un comienzo de liga tan bonito, y nada, seguir trabajando, seguir entrenando a tope, intentando sacar los partidos adelante y permanecer arriba el mayor tiempo posible. Pues que es... Bueno, pues ahí escuchábamos Unai García. Ars, el partido de esta tarde a las 8 y cuarto contra el Córdoba, también partido complicado, aunque jugando en casa, pues esperemos que la afición lo va a dar todo y desde luego los de Enrique Martín Monreal también. Adelante con esa previa de este Osasuna-Córdoba. Vamos con la previa de Osasuna, porque Osasuna, líder en solitario de segunda tras ganar 4 de los 5 partidos disputados, recibe hoy sábado al Córdoba en el Sadar, que buscará su tercer triunfo consecutivo en la Liga Adelante. El actual líder incorporará a futbolistas importantes como el centrocampista Mikel Merino, que padecía un golpe en el empeine, la defensa David García, que se ha recuperado de una lumbalgia, o a la vuelta de Milik, tras permanecer varios días en su país, provocan que el técnico Enrique Martín cuente con más efectivos para conformar un 11 de garantías. Los cordobevistas, que están enclavados en la octava posición con 9 puntos gracias a sus 2 últimas victorias ante el Ponferradina y el Zaragoza, vuelven al Sadar después de 10 años. Tras enfrentarse en una de las primeras rondas de la Copa del Rey de 1995, con la idea de ganar de nuevo en tierras pamplonesas, donde solo lo hizo una vez en su historia. Frente al Córdoba, Enrique Martín espera un partido bonito y muy igualado, en el que los detalles marcarán la diferencia. La solidez defensiva, una vez más, es la idea defendida para volver a amarrar 3 puntos. El técnico del equipo cordobés, José Luis Oltra, viajará con los 18 futbolistas que dispone, dado que no podrá contar con los 3 capitanes de la plantilla, Luso Delgado por sanción, Chisco Jiménez por lesión y Carlos Caballero tras quedarse hace una semana sin licencia federativa por un defecto administrativo hasta la apertura del mercado invernal en enero. Y ahora vamos, pasamos hasta las alineaciones probables por parte de los Osasuna y del Córdoba, porque los Osasuna jugará con Naucet, Flaño, Miguel Flaño, Unai García, David García, Oyer, Roberto, Torres, Merino, Nino, Berenguer y Olavide. Por parte del Córdoba jugarán Razak, Stakevicius, un nombre ruso raro, casi impronunciable. Complicadico, sí. David, Héctor Rodas, Tisma, Nando Markovic, Rafa Galvez, Pedro Ríos, Raúl de Tomás y Florin. El árbitro será Adrián Cordero Vega del Comité Cántabro y el estadio El Sadar a las 8 y cuarto. Bueno, pues un partido, como decimos, en el que hay muchas esperanzas puestas, muchas miradas puestas, no en vano Osasuna ahora mismo es el líder de la segunda división, es algo que desde la propia plantilla están achacando a no las individualidades de los jugadores, sino la suma de todos ellos, un trabajo en equipo que a lo largo de esta pretemporada Enrique Martín Monreal ha conseguido inculcar a sus jugadores. Te escuchamos de nuevo a Unai García. Se ve que los jugadores que lo dan todo, tú ves al compañero Alau que se parte la cara y eso yo creo que te contagia y es un poco la clave de... Bueno, pues la clave, como nos decía, esa deportividad, ese conjunto en equipo, ese arrimar el hombro todos, es lo que quería remarcar Enrique Martín Monreal, es lo que ha conseguido a lo largo de esta pretemporada y está dando sus frutos a lo largo de la temporada. Exacto, porque el Osasuna está líder en solitario en la Liga Adelante, en segunda. El año pasado casi descendía a segunda división B y ahora en este año, en la temporada 2015-2016, se pone líder en solitario. Es algo increíble para los espectadores, para los oyentes, para los aficionados y para todo el mundo. Desde luego que sí. Acabamos de escuchar también las declaraciones de Unai García. Recordarán, el año pasado estuvo aquí cedido en el Tudelano, una salida que él mismo dice le ha aportado muchísimo para poder estar este año entre los mejores y ser uno de los indiscutibles del once inicial de Enrique Martín Monreal. Escuchamos de nuevo a Unai García. La Tudela fue... pienso que me hizo volver a sentirme importante. Y esa a volver a recobrar la confianza en mí que, pues bueno, que en Osasuna no estaba teniendo. Fue un año difícil, un poco a caballo entre el primer equipo y el Promesas, y el sentirme otra vez importante pues fue el hecho un poco clave de esto. Lo referido a Copa un poco, ¿no? Pues... Bueno, pues las palabras, como decimos, de Unai García. El año pasado en el Tudelano, este año en Osasuna, un Osasuna que ha arrancado de la mejor manera posible esta temporada. Seguimos también en busca de los resultados porque ha arrancado ya la segunda parte en Fitero. Como decimos, el Calatrava 2, Sporting Melides 0, también ya estará a punto de arrancar o arrancando ya la segunda parte en el partido que juega el Marcilla en la Balsa. San Miguel 0, Marcilla Aurora 0, de momento en empate, y vamos a seguir buscando los resultados de los partidos que se están disputando ahora mismo ya en directo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más resultados, volvemos con la emoción del deporte en directo en Radio Tudela. Fiestas de San Miguel en Cortes. Del sábado 26 al domingo 4 de octubre, vive las fiestas de San Miguel en Cortes. Charangas, procesiones, orquestas, verbenas, tardes de vacas, comida popular y su famoso paloteado. El martes 29, todo en Cortes. Del sábado 26 al domingo 4 de octubre, el muy ilustre Ayuntamiento de Cortes te invita a disfrutar de las fiestas en honor a San Miguel. Vive el cohete este sábado 26 en Radio Tudela, desde las 12 del mediodía. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas, la has encontrado. Asesoría Arnedo. Hola, soy María García, narradora de los partidos del Club Atlético Cirbonero para el programa Goles. Esta nueva temporada volveré a estar con vosotros en el San Juan para transmitir la emoción del fútbol en directo. Las 6 y 10 de la tarde, 6 y 10 en directo, como siempre ya saben, en Radio Tudela, es Radio 96.0, las 6 y 10, momento que aprovechamos ahora que tenemos todos los partidos en juego para actualizar nuestra ronda de marcadores. Bueno, y la ronda, como decíamos, el primer resultado ya definitivo y que comentábamos hace unos minutos. Comenzamos en la máxima categoría del fútbol sala, primera división. Partido disputado ayer, el D-Link Zaragoza 4, Aspil Vidal Rivera Navarra 4. Nuestros representantes en la categoría, máxima categoría del fútbol sala, el Aspil Vidal suma ya 5 puntos, 2 partidos empatados, 1 partido ganado. En juego en tercera división, de momento Cortes 1, San Juan 0 en el San Francisco Javier. Y también continuamos con partidos de tercera división. En este caso hablamos del Cirbonero. Pamplona 0, Cirbonero 2 en Beitikuntzea. Ya iniciada la segunda parte. Continuamos con más resultados en nuestra ronda de marcadores, porque tenemos en Autonómica desde las 5 de la tarde disputándose el partido entre el Avance y el Valtierrano. De momento con resultado 2-1 para el Avance, 2-1 gana el Avance al Valtierrano. Más resultados, en este caso nos vamos hasta la categoría de preferente. Partido ya finalizado, el Cadreita 1, Cabanillas 2, partido que ha llegado ya al final, resultado final, Cadreita 1, Cabanillas 2, otro de nuestros equipos, La Peña, está cayendo derrotada, 3-0, Injerto 3, La Peña 0, en un partido que arrancaba a las 4 y media, el resto de partidos desde las 5 y resultados todavía no definitivos. El San Miguel 0, Marcilla Aurora 0 y Castillo Club de Fútbol Alesbes, Castillo Club de Fútbol 1, Alesbes 3. Resultados, como decimos, todavía en la segunda parte. En la categoría regional tenemos finalizado el Cirbonero B 3, Funes 2, partido ya finalizado. Cirbonero B 3, Funes 2, lo recordamos, desde las 5 de la tarde se está disputando el Calatrava 2, Sporting Melides 0

Seguimos cuando son exactamente las 6 y 19 minutos de la tarde. Buscamos más resultados, buscamos más partidos, buscamos también más equipos que están a punto de arrancar sus partidos, como es el caso del Balonmano Bardenas, que hoy arranca la temporada Día Grande para los aficionados al balonmano. Desde luego vamos a estar muy pendientes y nos vamos a ir en unos momentos hasta ese primer partido del Bardenas Balonmano de esta temporada. En directo seguimos en Radio Tudela en goles y precisamente tenemos gol, en este caso gol que nos llega desde el partido que está disputando el Muscaria en Azagra. Hasta allí nos vamos, adelante Julen. Buenas tardes, exactamente David, ha sido un gol en propia puerta de la Peña Zagresa. Pues gol, como nos dices, en propia puerta. Cuéntanos cómo ha sido esa jugada, ese gol. Un centro de nuestro extremo ha centrado y ha rematado el propio jugador de la Peña Zagresa y se la ha metido cara a su portería, en vez de que el jugador, por lo que se ha visto, quería sacarlo fuera el balón y ha entrado gol. Pues ese gol que llega en propia meta de la Peña Zagresa y que se suma en el marcador del Muscaria. ¡Gol! Eroski, contigo. Julen, el primer gol del partido, el Muscaria que se pone por delante en el encuentro. Exactamente, David. ¿Cómo estás viendo el partido? Muy intenso y un pelín dormido los nuestros, a ver si ahora en la segunda parte, que acaban de entrar en el descanso, espabilan un pelín. Pues el partido que llega al descanso con este gol, desde luego la mejor manera posible para irse. Minuto, sí. La mejor manera, como decimos entonces, para irse al descanso. Decías que tampoco habían tenido muchas ocasiones, ¿no?, el conjunto de Arguedas. No. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Estáis al descanso. Julen, recuérdanos el marcador en el Miguel Sola de Azagra. Peña Zagresa 0, Muscaria 1. Bueno, pues seguimos, nos llegaba ese gol desde Azagra ya partido al descanso. Estamos buscando también los resultados definitivos porque han acabado los partidos de nuestros equipos en tercera división. Acabados ya el partido tanto del Cortes como el partido del Cirbonero. Buscamos ahora mismo los resultados, adelantamos que desde luego muy, muy positivos para los dos equipos, sendas victorias para los nuestros. Por una parte, el Cortes ha hecho bueno ese gol que llegaba en la primera parte de Magallón y finaliza el encuentro en el San Francisco Javier con Cortes 1, San Juan 0. Adelante, Ars. Final del partido en el San Francisco Javier. El Cortes se vuelve a hacer con la victoria, esta vez ante el San Juan, ganando por 1-0 en un partido en donde ha habido de todo. El primer gol lo metía Magallón en el minuto 18. Al final de la primera parte, el Corte se marchaba al vestuario con ventaja en el marcador. Arrancaba el segundo tiempo y a punto de sorprender Miñes en el minuto 53. También hubo expulsados porque Chole en el banquillo del Cortes fue expulsado. En el primer cambio favorable al Cortes fue el que se marchaba a Arilla y entraba en su lugar Chueca. Biela se retiraba también lesionado y su sustituto fue Arich, que cuando quedaba un cuarto de hora. El tercer y último cambio fue Abde por Miñes. Bueno, pues esa victoria, desde luego una victoria más para el conjunto del Chole, para el conjunto de Cortes, que como decíamos ha arrancado esta mañana las fiestas de la localidad y que luego la fiesta ha continuado en el San Francisco Javier con ese Cortes 1, San Juan 0, un partido además que le sirve para sumar otros 3 puntos. El Cortes se coloca ya con 13, empatado arriba con el Pamplona, los dos ahora mismo liderando la clasificación de tercera división. El Cortes de esta manera supera además al San Juan, que al arranque de este partido le superaba por un punto. Ahora mismo tendríamos al Cortes con 13 y ya en por debajo, un escalafón por debajo, como decimos, el San Juan, que quedaría 2 puntos menos. 13 para el Cortes, como decimos, en la primera posición junto con el Pamplona, y ya en la posición tercera, equipos por debajo, entre ellos el San Juan. Y ojo, porque también tenemos ahí en esa segunda posición, podemos decir, en los segundos grupos con 11 puntos, al Cirbonero, que el Cirbonero también ha finalizado encuentro, en este caso con victoria a domicilio, 0-3, le ha ganado al Pamplona. Lo estamos diciendo, lo estamos comentando en directo en la sintonía de Radio Tudela. El Cirbonero, como decimos, le ha ganado 0-3 al Pamplona en Beiti Cunchea, en el campo, desde luego, del Pamplona. El Pamplona, que como decíamos al principio del programa, arrancaba esta jornada como líder de la clasificación. Bueno, pues ahora se ha quedado ahí estancado con esos 13 puntos. 13 puntos que le valen, como decimos, para seguir en primera posición, pero ya con el Cortes compartiendo. Y el Cirbonero tenía 8 puntos, le anotamos otros 3 y se queda con 11. Con 11 es un marcador, unos puntos que le valen para estar empatado ahora mismo con el Ardoy, el Huarte y el San Juan en esa hipotética tercera plaza. 4 equipos con 11 puntos, como decimos, aunque todavía quedan por disputarse 2 encuentros mañana. Desde luego el Cirbonero ha vuelto a escalar y ya está otra vez ahí arriba entre los mejores situados de la tabla. Así que recapitulamos, lo decimos, el Cortes ha ganado 1-0 al San Juan, se sitúa con 13 puntos en lo más alto de la clasificación. El Cirbonero le ha ganado 0-3 al Pamplona, se sitúa con 11 puntos, empatado con el Ardoy, el Huarte y el San Juan, equipos que entre ellos ocupan todos la tercera, cuarta, quinta y sexta plaza. Yeah. 'cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Bueno, las 6 y 29 minutos de la tarde está a punto de arrancar, como decíamos, la temporada en la Segunda Liga Nacional de Balonmano. Ahí está a punto de arrancar la temporada de balonmano. Para todos los aficionados a este deporte, desde luego es un día grande. En este caso, nuestro equipo, el Balonmano Bardenas, va a jugar contra el Ardoy en el Polideportivo, en el Ciudad de Tudela. Desde luego, un gran arranque de temporada jugando en casa. Y para hablar de esta categoría, para hablar de nuestro equipo del Balonmano Bardenas, vamos a contar esta temporada con nuestro compañero Alberto Escalada, al que saludamos ya. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes y, como decimos, bienvenido a esta gran familia de goles. Decíamos que hoy es un día grande para todos los aficionados al balonmano, porque arranca lo bueno, arranca la competición oficial. Sí, por fin. Ya después de una larga temporada, pretemporada de casi mes y medio, pues ya estamos otra vez aquí en la brecha de nuevo. Desde luego que esto es lo que al final a todos los aficionados, a todos los que nos encanta el deporte, nos gusta, es que ya arranquen los partidos oficiales. Bueno, en este caso, nos decías, una pretemporada larga, más de mes y medio desde que se arranca ya por ahí por el mes de agosto. ¿Cómo ha ido en este caso la pretemporada para el Balonmano Bardenas? Pues una pretemporada cargada de trabajo y cargada también de partidos. Hemos disputado casi todas las semanas un partido amistoso, comprobando distintos cambios, trabajando con más carga, con menos carga. Y bien, y al final sí que a los chavales se les hace un poco dura, porque lo que tienen en mente siempre es el primer partido. Y bueno, ya después de haber disputado partidos interesantes contra Cantolagua, el campeón de la pasada liga, contra Navarrete, contra Balonmano Egea, contra Tarazona, contra la Merced también, pues bueno, los chavales lo que más ganas tienen es de empezar y de empezar con partidos de verdad, con partidos en los que todos los minutos valen. Nos decías, una pretemporada como muy cargada de partidos. En cuanto al movimiento de jugadores, más o menos se mantiene al final estamos hablando de un equipo muy de casa, muy de aquí, de Tudela. ¿Se mantiene un poco el grueso de la plantilla de la última temporada, más o menos? Sí, bueno, pues hemos tenido bajas significativas, sobre todo con jugadores ya con experiencia en la categoría. Las altas que hemos pedido ha sido prácticamente la mayoría, pues chavales del equipo juvenil y chicos de primer año de senior. Prácticamente el 50% del equipo son chavales de primer año o juveniles. Entonces, bueno, esto ya indica de por sí un poco la juventud de la plantilla y, bueno, lo complicado que lo vamos a tener. Pero el año pasado acabamos muy muy contentos, sobre todo por la afluencia de los entrenamientos, la asistencia, se consiguieron porcentajes muy altos de asistencia, mucho trabajo, mucho volumen de trabajo y el resultado salió y esperamos que este año siga igual. Tenemos el mismo cuerpo técnico, tenemos con Dani Vandrés, es el encargado de entrenar al equipo senior y estamos confiados en que estos chicos juveniles, estos chicos senior de primer año, que el año pasado también estuvieron ya trabajando junto con el senior, pues no se les haga muy duro el cambio de categoría. Y por lo que vemos en estos partidos de pretemporada, estamos convencidos de que no va a ser así. Pues equipo renovado, pero que a la vez también conoce un poco lo que les espera en esta nueva temporada. Bueno, y como decíamos, arranca ya lo oficial. Habrá echado ya a andar el partido hoy, Balonmano Bardenas, Ardoy. ¿Cómo ves este primer partido para romper el hielo? Pues un partido muy complicado porque Ardoy es un equipo que el año pasado ya estaba en ascenso, se veía poco a poco que iba que iba en fase ascendente, acabó por detrás de nosotros, pero bueno, yo creo que también fue porque les tocó en un grupo un poco más complicado que el nuestro. Y bueno, un equipo que por lo que hemos podido ver esta pretemporada es un equipo muy contundente atrás, que desde el primer momento ya empieza tocando. Y bueno, va a ser un partido muy difícil. A priori yo creo que ellos están un poquito por delante de nosotros, pero bueno, un partido de balonmano, eso no, hasta que no acaba el partido no se puede constatar. Bueno, pues lo vamos a contar, vamos a estar esta temporada, como decimos, haciendo ese seguimiento al balonmano Bardenas. Desde luego te vuelvo a dar la bienvenida a esta gran familia, somos muchos, a todos nos compartimos esa emoción por el deporte, nos encanta también poder narrar nuevas disciplinas y, como decimos, día grande para los aficionados del balonmano. Hoy arranca la temporada oficial con ese balonmano Bardenas Ardoy. Después volvemos contigo para que nos cuentes cómo transcurre el partido, Alberto. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Un saludo. Pues las 6:35 de la tarde, decimos, arranca también la temporada de balonmano con ese balonmano Bardenas Ardoy. También queremos que nos mandéis mensajes a nuestro Twitter, a nuestro WhatsApp, porque los leeremos y los escucharemos aquí en antena. Algunos de nuestros oyentes ya lo han hecho, Ars, así que adelante, vamos con ese repaso de las intervenciones de nuestros oyentes. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues sacando tu teléfono móvil y marcando este número de teléfono: 665-947-312. Entras a nuestro WhatsApp y nos envías una nota de voz animando a tu equipo favorito, criticándonos el programa o todo lo que quieras. Como por ejemplo lo ha hecho Gorka desde Asturias, que nos escuchaba a través de nuestro player en radiotudela.com. Teníamos ahí a nuestro oyente desde Asturias que nos enviaba esa nota de voz, y vosotros también lo podéis hacer a través del 665-947-312. También os podéis enviar un mensaje de texto y os lo leeremos en directo a través de Twitter, a través de @radiotudela. Pues seguimos en directo, son las 6:37 de la tarde y nos vamos a ir buscando nuevos goles porque tenemos novedades en forma de gol, en este caso desde Fitero, el partido del Calatrava. Hasta allí nos vamos a ir. Adelante, Ángel, nuevo gol. Muy buenas, sí, gol del Calatrava, segundo gol de Argelis. La verdad es que la segunda parte está siendo un dominio total del Calatrava, que puede incluso perder algún gol más. Y fenomenal partido del equipo local ahora mismo. Pues como decimos, ha marcado Argelis, ha marcado de nuevo el segundo gol. Este es el gol de Argelis, el segundo gol, Eroski. ¡Gol, Eroski, contigo! Ángel, nos indicabas que de momento el Calatrava dominio en el marcador y dominio también sobre el césped. Sí, la segunda parte está resultando mucho más entretenida, el Calatrava está llegando con bastante facilidad y la verdad es que el Sporting Melides no está disponiendo de prácticamente ninguna oportunidad clara. Pues de momento pinta bien el partido para los locales. ¿Ha habido algún cambio por parte del Calatrava de los jugadores? Sí, hemos cambiado a Sergio, que se ha quedado un poco lesionado, por Joel. Y acaba de salir también Pele por David Castillejo. Y bueno, y el resto del equipo sigue intacto. Bueno, pues de momento el Calatrava imponiéndose con claridad además al Melides. Desde el Olmillo, Ángel, minuto y resultado. Minuto 81, Calatrava 3, Sporting Melides 0. Bueno, pues vamos a buscar también más goles que nos están llegando desde nuestros campos que tenemos en juego. Una pequeña pausa y estamos ya con esos nuevos goles. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entre Patios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entre Patios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook, Entre Patios. Entre Patios. Masvites vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y masvites.es. Hola, soy María García, narradora de los partidos del Club Atlético Cirbonero para el programa Goles. Esta nueva temporada volveré a estar con vosotros en el San Juan para transmitir la emoción del fútbol en directo. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948 41 20 15 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Bueno, seguimos cuando son las 6 y 41 minutos de la tarde. Ya saben, es sábado, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Tudela. Además de narrarles el mejor fútbol, el mejor deporte. Tenemos fútbol sala, tenemos balonmano, tenemos unas cuantas disciplinas. Y desde luego lo que tenemos también es muchos planes por delante. Y queremos hacer un repaso de todo lo que tenemos en nuestra comarca, en nuestra zona, para poder realizar las actividades de ocio de este fin de semana. Lo repasamos con nuestra compañera Elena Zate y seguimos buscando los goles. Agenda de ocio y tiempo libre en Radio Tudela es Radio y Sonora FM. En Cortes comienzan este fin de semana las fiestas de San Miguel. Habrá disco móvil verbena con el grupo Estilo. Se celebrará el certamen de J. Navarra Villa de Cortes en el frontón. También tendrán todos los cortesinos exhibición ecuestre y vaquillas y espectáculos taurinos con la ganadería Magallón este fin de semana. En Corella también se celebran las fiestas en honor a San Miguel. Se celebrará el Día del Vino con degustación de este producto. También habrá actuación de la Orquesta Nueva Época, corrida de rejones, y concierto de rock, ronda jotera y actividades para los más pequeños. En Arguedas, Día del Arroz, se podrán adquirir productos ecológicos y locales en el mercado que se instalará en la Plaza de los Fueros. Además, se podrá visitar la cooperativa agrícola y las cuevas de la localidad. Y en Ribaforada, cine este fin de semana, se proyectará en la Casa de Cultura la película Home para los más pequeños y para los adultos, El Francotirador. Y en la Catedral de Tudela se inaugura la exposición La Puerta del Juicio este domingo, con representación teatral a cargo de los grupos ASDT y Tertulia. Esta exposición se podrá disfrutar en el claustro de la Catedral de Tudela hasta el próximo 24 de octubre. Y vamos con el pronóstico del tiempo navarra para este fin de semana. Intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso con nubes bajas en el noroeste, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, algo más acusado en el extremo occidental, y máximas sin cambios, vientos de componente norte y noroeste flojo. En Pamplona habrá temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 20, en Tudela mínimas de 12 y máximas de 27. Desde Radio Tudela y Sonora FM les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana. Bueno, pues nuestra compañera Elena Alzate nos hacía ese repaso a todas las actividades que tenemos por delante este fin de semana y desde Goles os aportamos una nueva actividad que es escuchar todos los goles de nuestros equipos, de los equipos riveros, goles que nos están llegando, por ejemplo, como es el caso desde... Fitero, hasta donde nos vamos, hasta el Olmillo de nuevo, porque tenemos un nuevo gol. Hasta allí nos vamos, Ángel. Muy buenas tardes de nuevo. Gol en este caso del Melides. ¡Sí! Adelante, decíamos ese gol que llegaba el Melides. Parece que tenemos algún problema, no nos puede escuchar nuestro compañero Ángel. Como decíamos, el Melides, después de ir perdiendo 3-0, ha marcado un gol que de nuevo le mete en el partido 3-1, golazo además de falta, ese gol que pone el 3-1, falta directa, el gol que marca el dorsal número 4 del Melides, un gol que sirve, como decimos, para poner el 3-1. Uno en el partido. De momento, Calatrava 3, Melides 1. Gol, Eroski, contigo. Pues acabamos de narrar ese gol del Melides, pero es que ya tenemos un nuevo gol y en este caso es del Calatrava. Ángel, ahora sí, cuéntanos el cuarto ya del Calatrava. Sí, David, acaba de marcar el Calatrava su cuarto gol, doblete de Freddy, hoy vamos de dobletes, precioso gol a la contra, elevando por vaselina el balón en una contra al portero y la verdad es que los dos últimos goles, tanto del Melides como del Calatrava, han sido preciosos. El gol del Melides apuntábamos de falta directa y en este caso el segundo gol de Freddy también para él en su cuenta personal. Así es, dos de Argeli, dos de Freddy, parece que hoy están los delanteros a tope. Desde luego que sí, bueno, el 4-1 que vuelve a poner un poco la distancia en el marcador, además parece que ya no habrá tiempo para que el Melides reaccione, ¿no? Pero de momento dos goles cada prácticamente seguidos, el partido parece que está tomando otro cariz. Sí, totalmente finiquitado el partido porque ya estamos prácticamente en minuto de descuento. Y Calatrava sigue buscando el quinto. De hecho, ahora se va a plantar solo Argelis otra vez. Lo pasa a Freddy. Y bueno, solo ante el portero lo falla. Podría haber sido el quinto tranquilamente ahora mismo. Pues Argelis casi que podría marcarse ese hat-trick. Bueno, de momento todavía quedan minutos por delante, ¿no? Y parece que el Calatrava dueño y señor del partido. Sí, la verdad es que ha dejado un muy buen sabor de boca entre los aficionados, el cuerpo técnico de este partido, que nos hacía falta un partido, digamos, entre comillas, fácil, aunque nunca pudo ser fácil. Pero bueno, 4-1. Y mira, por hablar, acaba de marcar el Sporting Melide su segundo gol. Pues la verdad que todo seguido, el partido segundo loco, ahora. Partido loco. Desde luego que sí, 6 goles ya los que se están viviendo en el Olmillo, 4-2. De momento, cuéntanos cómo ha sido este gol, este segundo del Melides. Pues ha sido un disparo desde la frontal del área que nuestro portero Ricardo no ha atacado bien, ha salido rebotado y a puerta vacía ha rematado el número. Intento verlo del Melides, que no puedo ver. El número 10 del Melides acaba de marcar. El número 10, se lo anotamos a él. Bueno, pues de momento ese 4-2, muchos goles que nos llegan desde Fitero. Cuéntanos en qué minuto estáis y resultado. Bueno, pues ahora ya estamos en el descuento. Calatrava 4, Sporting Melides 2. Bueno, pues muchas gracias. Partido ya en el descuento, como decimos, muchísimos goles los que están llegando desde Fitero. Además, por partida doble, los goleadores del Calatrava. Como decíamos, por un lado Freddy y por el otro lado... Freddy y Argeli son los dos goleadores del Calatrava, los dos por partida doble. También estaba a punto de llegar el tercero para Argelis, pero bueno, el que haya caído es el del Melides. De momento 4-2, muchos goles los que están llegando desde el Olmillo. Nos llegan también noticias desde la balsa, desde el encuentro que están disputando el San Miguel y el Marcilla Aurora, porque el San Miguel se ha adelantado en el marcador. Decimos gol del San Miguel. Ese gol del San Miguel que llegaba además en el minuto 90, un gol de esos que hacen pupa. Pues de momento el San Miguel se pone por delante 1-0 cuando ya se están jugando los minutos de descuento. El Marcilla intentando reaccionar para por lo menos sacar un puntito de esa visita a la balsa. Un punto que tenía amarrado durante 89 minutos, pero bueno, ya se sabe cómo es el fútbol. Llega al minuto 90 y el San Miguel ha marcado ese gol que de momento le pone con ventaja. No te metan un gol. Goles en Es Radio Tudela. Bueno, pues en Es Radio Tudela 96.0, las 7 menos 10 de la tarde, seguimos. Ya saben que tenemos un concurso abierto, un concurso que es nuestra pregunta del reglamento, un concurso con el que se pueden llevar un estupendo premio. Simplemente lo que tienen que hacer es coger su móvil, escoger bien su cuenta de WhatsApp o su cuenta de Twitter y responder a la siguiente pregunta. Un jugador sale del terreno de juego porque está sangrando. A. Solo podrá volver cuando el juego esté parado. B. Podrá volver estando el balón en juego si se le revisa previamente. C. El juego debe estar parado y el jugador entrar por la línea de centro. Bueno, pues las tres opciones que os damos esta semana. Ars, recuérdanos, Twitter, WhatsApp para concursar. Coges tu móvil y marcas el 665-947-312. Abres nuestro chat y nos contestas A, B o C. O si lo prefieres, también puedes darnos tu opinión sobre el programa, animar a tu equipo favorito o todo lo que quieras. ¿Cómo? Enviándonos un mensaje de texto que te lo leeremos aquí en vivo y en directo, o enviándonos una nota de voz si te quieres escuchar. También de la misma forma lo puedes hacer enviando un mensaje de texto a través de nuestro Twitter, a través de @radiotudela. Pues ahí están las vías de comunicación, más noticias que nos llegan, en este caso desde Azagra, desde el Miguel Sola, donde habíamos dejado el partido entre la Peña Zagresa B y Muscaria, favorable para el Muscaria, iba 0-1, pues dos goles, dos golitos de la Peña Zagresa, los dos seguidos, la verdad que ponen por delante de nuevo a la Peña Zagresa, que remonta el partido, decimos dos goles, que ponen el marcador de momento tal que así, Peña Zagresa B 2, Muscaria 1. Con esos goles nos vamos a una pequeña pausa de publicidad y volvemos para contar los finales de partidos que ya tenemos muy próximos, a punto de acabar, como decimos, el partido del Calatrava, el partido también que ha iniciado el Alesbes y el Marcilla, partidos que están a punto de acabar, como el del Valtierrano. Una pausa y actualizamos marcadores y finales de partido. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Aceite de girasol Eroski el litro a 1,09 euros. Rabas de calamar empanadas el kilo a 4,90 euros. Baguette 220 gramos a 0,33 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución, teléfono 948-410077. La solución que buscas, la has encontrado. Asesoría Arnedo. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulten el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro Directo. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Directo. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Directo y comienza a ahorrar. 616-21-9596 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos, las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. ¿Te noto preocupado? Los hijos, la hipoteca, gastos... ¿Y si me pasa algo? ¿Qué será de mi familia? ¿Has pensado en hacerte un seguro de vida? ¿Eso? Eso es muy caro, ¿no? En Bima Broker, correduría de seguros, comparan presupuesto en varias aseguradoras y encuentran la mejor oferta. Yo así lo hice y estoy muy contento. ¿Bima Broker? ¿Y eso? ¿Eso dónde está? Están en la Plaza de la Estación, en Tudela, en el teléfono 948-088899 o en la web bimabroker.es. ¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Las 6:55 minutos de la tarde, tenemos final definitivo ya del partido disputado en La Raga, el partido entre el San Miguel y Cadreita. Bueno, pues finalmente el gol del minuto 90 del San Miguel ha sido bueno. Finalmente, el Marcilla tampoco ha podido reaccionar, así que resultado definitivo, San Miguel 1, Marcilla 0, partido para los locales. Seguimos buscando ya los finales de los partidos que teníamos en juego desde las 5 de la tarde, vamos a ello. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Yeah. Why must the children play in the street? Broken hearts and faded dreams. These are not to everyone that you meet. Don't you worry, it could be so sweet. Just look to the rainbow, you will see. The sun will shine till eternity. Y 57 minutos de la tarde, seguimos, como decimos, buscando los finales de los partidos que arrancaban a las 5 de la tarde. Tenemos ya el final, esa lluvia de goles que nos llegaba desde Fitero. Nos vamos de nuevo al Olmillo, Ángel. Resultado final. Resultado final, Calatrava 4, Sporting Mérides 2. Bueno, pues muchos goles, además muchos que llegaban ahora en los últimos minutos también. Decíamos, lluvia de goles, partido entretenido, ¿no? Por lo menos en cuanto a efectividad. Sí, la verdad es que el partido no ha defraudado a nadie. Quizás la segunda parte ha sido bastante más vistosa que la primera, que como hemos comentado ha sido interrumpida por muchas faltas. El árbitro lo pita absolutamente todo. Pero bueno, la segunda parte bastante más entretenida. El partido lo tenía controlado Calatrava. Por momentos el Mérides se ha acercado un poco en el marcador, pero no ha llegado a inquietar el resultado en ningún momento. Pues un resultado desde luego bastante holgado, un resultado de los que sirven para coger confianza también. Además, doblete de los delanteros, como nos indicabas, tanto de Argelis como de Freddy, dos goles cada uno. Desde luego, en ese sentido, por arriba, desde luego el Calatrava se puede ir muy contento del partido. Oh, Sí, la verdad es que hoy incluso ha dispuesto de más oportunidades cuando ya el partido se rompe en los últimos minutos, pero la verdad es que el público y el cuerpo técnico nos vamos muy contentos del juego realizado por el equipo. Bueno, pues desde luego, gran partido, gran resultado sobre todo para el Calatrava. ¿Algo más que añadir desde el Olmillo, Ángel? No, que hemos disfrutado una tarde fenomenal, ambiente climatológico y deportivo. Y bueno, el Calatrava sigue sin perder y estamos viendo que ahora, por ejemplo, el Muscat ya está perdiendo en Azagra, no sé cómo acabará ese partido, pero bueno, que vamos a acabar la jornada en puestos punteros y eso pues nos da un push de ilusión, ¿no? Desde luego que sí, un poquito más de moral para afrontar esta temporada. Pues desde luego, Ángel, muchísimas gracias y como decimos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos y a seguir disfrutando del fútbol. Hasta luego. Everybody grab someone. Buscamos más resultados definitivos. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation. Put your banners in the sky. Venimos a vacilar. Venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar. Vamos todos a cantar. Vida, buena, buena vida. Everyone across the world. Bueno, pues el partido disputado en el Sotico, el Injerto, la Peña, goleada del Injerto, 5-0 para el Injerto, 5, Injerto, 0, la Peña, el equipo de Fusteñana que sale goleado de su visita al Sotico. Y en cambio, la visita de la Lesbesa a la Glera le cae como anillo al dedo porque le ha marcado 4 goles al Castillo. Resultado final también, Castillo Club de Fútbol 1, a Lesbes 4, la Lesbes se lleva los 3 puntos de la Glera. Y también muchos goles, desde luego goleada por parte de ambos conjuntos, la que se ha vivido en Igeldea en el partido que han disputado el Avance y el Valtierrano. Resultado final 4-3, partido loco con muchísimos goles, partido Ars que resumimos a continuación. El Valtierrano se llevó la derrota frente al Avance fuera de casa. Un partido, como decía antes nuestro compañero David, bastante, bastante loco. Comenzaba el partido y justo unos minutos después Piñero iba a recibir una tarjeta amarilla. Y unos segundos después también iba a meter un golazo que le centraba Iván al segundo palo y Piñero la cruzaba la red. Ya en el minuto 5 el Valtierrano iba ganando por un gol a cero. Después, unos minutos después, donde empataba el Avance 1-1 en el minuto 9. También hubo penalti favorable al Valtierrano, donde Montori fue zancadilleado y paró el portero frente al lanzamiento de Sancho. En el minuto 34 el Avance iba a meter el segundo gol, donde dejaba ganando por 2-1 contra el Valtierrano. En el descanso el Valtierrano iba perdiendo por 2-1 frente al Avance. Comenzaba el segundo tiempo y se iba Sancho y entraba Rubén. En el minuto 57 el Avance metía el tercer gol. También hubo penalti favorable al Avance. Se iba Moncho y entraba Lucky. Y en el minuto 62 el Avance metía el cuarto gol, poniendo el marcador con un 4-1. También se iba Copica y entraba Iker. También se iba Pino y entraba Carlos. Hubo amarilla Oscar y gol también de Montori. Metía ahí el segundo gol y en el minuto 86 el Valtierrano iba perdiendo por 4-2. También, unos minutos después, Montori iba a meter el tercer gol. Ya en el minuto 90 se concluyó el partido con 4-3. Bueno, pues como decíamos, partido loco, partido con muchísimos goles. Finalmente el Valtirrano pues no ha podido llevarse ningún punto después de marcar 3 goles, ha encajado 4. Esto es fútbol, esto es así. Como decimos, partido en Igeldea, avance 4, Valtirrano 3. Y nos vamos ahora ya a hacer un repaso por lo que tenemos en juego mientras vamos escuchando más consejos publicitarios. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Si tu coche pudiera hablar, le gustaría que lo llevases limpio, revisado y sin averías. Cuenta con Tobajas Motor, 40 años a tu servicio. Cambio de aceite y filtro por solo 60 euros. Revisiones gratuitas de 20 puntos durante todo el año. Nuestro lema, más vale revisar que tener que reparar. Centro de lavado de vehículos a mano, turismos, furgonetas, 4x4. Tobajas Motor, presupuesto sin compromiso. Los mejores profesionales de voz, especialistas en el diagnóstico de averías. Tobajas Motor, Polígono Las Labradas, Tudela, teléfono 948-82-1833. Hola, soy María Mendoza y un año más estaré con vosotros aquí en Radio Tudela para retransmitir los partidos del Club Deportivo Cortes en el programa Goles. ¡Os esperamos! ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Aceite de girasol Eroski el litro a 1,09 euros. Rabas de calamar empanadas el kilo a 4,90 euros. Baguette 220 gramos a 0,33 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. ¿Tienes una queja? ¿Una sugerencia? Envíalo a contacto@radiotudela.com o un tuit en @radiotudela. Radio Tudela, la radio de aquí. Fiestas de San Miguel en Cortes. Del sábado 26 al domingo 4 de octubre, vive las fiestas de San Miguel en Cortes. Charangas, procesiones, orquestas, verbenas, tardes de vacas, comida popular y su famoso paloteado. El martes 29, todo en Cortes. Del sábado 26 al domingo 4 de octubre, el muy ilustre Ayuntamiento de Cortes te invita a disfrutar de las fiestas en honor a San Miguel. Vive el cohete este sábado 26 en Radio Tudela, desde las 12 del mediodía. Bueno, pues seguimos en Radio Tudela en el 96.0, seguimos en directo, como decíamos, vamos a ir buscando también cómo van ya el resto de partidos que tenemos en juego antes de finalizar esta edición de sábado de goles. Nos vamos a ir hasta el Polideportivo Ciudad de Tudela, donde hemos dejado, decíamos, arranca la temporada con ese partido del Balonmano Bardenas contra el Ardoy. Hasta allí nos vamos de nuevo. Alberto Escalada, ¿cómo ha arrancado el partido? Hola, muy buenas tardes, David. Pues muy bien, ahora mismo estamos en el descanso y nos hemos ido 13-11 al descanso. Muy bien, la verdad es que contentos. Una primera parte muy intensa, con participación de todos los jugadores del banco. Muy bien, muy bien. Sobre todo fundamentada atrás, una buena intensidad defensiva, con salidas también al contraataque, con goles de casi todas las posiciones. Muy bien, la verdad es que muy contentos hasta el momento. Desde luego, además también con resultado de momento favorable, así que esta primera parte de este arranque deja desde luego buenas sensaciones, ¿no?, en el conjunto. Sí, la verdad es que sí. Yo personalmente sí que estaba un poco más asustado, con un poco más de respeto, pero bien, los chavales han salido con mucha intensidad, con mucha concentración. Fantástico, muy bien, muy bien, estamos disfrutando. ¿Alguna otra cosa a reseñar de esta primera parte desde el Ciudad de Tudela? Pues no, nada más reseñable, que hay una buena entrada y buena participación, a pesar de ser todavía septiembre, que bueno, con el tiempo parece que la gente todavía está un poco más por otros sitios, por la calle, se ha acercado al polideportivo bastante gente y muy bien, muy buen ambiente y perfecto, está todo saliendo muy bien. Sí, porque la verdad que en estos casos el buen tiempo casi juega a la contra, ¿no? Porque el buen tiempo anima a la gente más a estar por ahí que luego cuando arranca y empieza a anochecer antes, quizá hay más afluencia en este tipo de partidos, pero bueno, desde luego también suponemos que de agradecer para los chavales y para todo el equipo que la afición les apoye en este arranque. Bueno, Alberto, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre ocurra, lo contaremos mañana el resultado en nuestra edición de goles de domingo. Y muchísimas gracias por el trabajo ahí en el Polideportivo Ciudad de Tudela. Nada, gracias a ti. Pues mañana, como decimos, contaremos ese resultado. De momento al descanso, 13-11 para el balonmano Bardenas contra el Ardoy. Hacemos una pequeña pausa y vamos despidiendo el programa. Acabo de ver tu anuncio en la tele de la carnicería Pérez Gil y me ha encantado. Gracias, mucha gente me lo ha dicho, me está funcionando. ¿Cómo lo has conseguido? Si quieres hacer una publicidad efectiva, Radio Tudela es radio, Sonora FM y Cartelería Digital Tudela te lo ponen muy fácil. Infórmate en el 629-59-1568 o busca en Google Cartelería Digital Tudela. Bueno, pues seguimos, como decimos, ya poniendo punto y final a esta edición de goles. No lo queremos hacer sin antes recordar algunos de los mensajes que nos habéis hecho llegar a través de nuestro Twitter y a través de nuestro WhatsApp. Seguimos con las líneas abiertas y antes de todo vamos a recordar las líneas que tenemos abiertas, nuestras vías de contacto. Tenemos nuestro WhatsApp, tenemos el 665-947-312. Abres el chat, nos envías una nota de voz criticándonos en el programa o animando a tu equipo favorito y te puedes escuchar aquí en vivo y en directo. También lo puedes hacer a través de Twitter. Nos mencionas con @radiotudela, nos escribes cualquier texto y te lo leemos en vivo y en directo. Bueno, pues podéis seguir escribiéndonos, mañana también leeremos todos vuestros mensajes, los recapitularemos y estarán aquí en directo en antena. Puedes estar con nosotros en Radio Tudela, en Goles, porque Goles lo hacemos nosotros y lo hacéis vosotros. También queremos que participéis, como no, en la pregunta del reglamento. Hasta mañana podéis contestar nuestra pregunta y entrar en el sorteo de fabulosos premios. Esta es la pregunta que planteamos esta semana. Un jugador sale del terreno de juego porque está sangrando. Solo podrá volver cuando el juego esté parado. B. Podrá volver estando el balón en juego si se le revisa previamente. C. El juego debe estar parado y el jugador entrar por la línea de centro. Pues esas son las tres opciones que os damos esta semana. Tenéis de tiempo hasta mañana para responder en nuestro programa. Y la verdad que Ars... agradecemos como siempre la participación de nuestros oyentes. Exacto, agradecemos a todos nuestros oyentes que cada día, cada fin de semana nos ayudan a poder realizar este gran programa que te acerca la emoción del fútbol Rivero en directo, interactuando con nosotros a través de nuestro WhatsApp, a través del 665-947-312 o a través de Twitter en @radiotudela. Muchísimas gracias a todos por escucharnos un fin de semana más y nos vemos mañana, David. Pues vamos finalizando nuestra edición de sábado, no sin antes recordar los resultados que hemos narrado en este programa de goles de sábado 26 de septiembre. Partido de fútbol sala primera división, Delink Zaragoza 4, Aspil Vidal Rivera Navarra 4, el partido disputado ayer en el pabellón siglo XXI de Zaragoza. Encuentros disputados en la tercera división, el Cortes 1, San Juan 0 y Pamplona 0, Cirbonero 3, nuestros dos equipos arriba en la tabla, como decíamos, el Cortes 13 puntos, el Cirbonero 11. En la categoría autonómica, Avance 4, Valtierrano 3. En preferente, Cadreita 1, Cabanillas 2, Injerto 5, La Peña 0. Castillo Club de Fútbol 1, Alesbes 4 y San Miguel 1, Marcilla Aurora 0. En la categoría regional, Cirbonero B 3, Funes 2, Calatrava 4, Sporting Melides 2 y Peña Zagresa B 2, Muscaria 1, partido que todavía está disputándose la segunda parte. Mañana contaremos el resultado final de este partido que se está jugando en el Miguel Sola. También hemos dejado al descanso el encuentro entre el Bardenas Balonmano 13, Ardoy 11. Un partido del que mañana también les informaremos con ese resultado final. Como decimos, Balonmano Bardenas 13, Ardoy 1 al descanso. Nosotros nos despedimos, pero os esperamos mañana con mucho más fútbol, con mucho más deporte. Ya saben, contaremos mañana el resultado del partido que está por disputarse desde las 8 y cuarto en el Sadar. Osasuna, líder de segunda división contra el Córdoba. Mañana contamos qué ocurre en ese encuentro donde Osasuna defiende la primera posición en casa. Y para mañana, ¿qué tenemos? Pues en segunda B es turno del Tudelano, que jugará desde las 5 y media contra la Cultural Deportiva Leonesa, aquí en el Ciudad de Tudela. A las 4 y media comenzará en la tercera aragonesa el Tarazona-Villanueva, en este caso en el Municipal de Tarazona. Para mañana muchos partidos en autonómica. A las 5, Buñuel-Lagunac, Corellano-Murchante y desde las 5 y media Tudela 99 y Lumberri, Aluvión-Bético-Scor y Peña Zagresa Lourdes. También tendremos partido en categoría preferente, en este caso el Ablitense Zarramonza desde las 5 de la tarde. Y los partidos de regional, desde las 12 de la mañana se va a jugar el Eureka Calatayud en el Municipal de Tarazona. Y ya partidos para la tarde también en regional aragonesa, el Novayas Morés en Santo Domingo. Y ya en la regional navarra, desde las 5 menos cuarto, Marcilla Aurora B, Valtierrano B, ese derbi ribero entre equipos filiales. A partir de las 5, Monteagudo Fontellas, Ribaforada Castejón, Azcarrena Milagres. Lo decimos, os esperamos a todos mañana a partir de eso de las 4 y media de la tarde, con mucho más deporte, con muchos más goles. Así que no nos faltéis, porque como siempre pasaremos lista y esperamos transmitíos allí donde estéis la emoción del deporte ribero en directo. Ahora se quedan en la sintonía de Radio Marcador, ya saben, hoy con muchos partidos, con los equipos Champions disputando esta jornada liguera en sábado. Así que se quedan de nuevo con la sintonía de mucho más deporte, mucha más emoción. Les esperamos mañana. Muchísimas gracias por estar ahí. Ars, mañana más. Muchísimas gracias a todos y mañana nos encontramos en una edición de Goles. Hasta mañana, muchas gracias. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Tu hijo es el último en salir de la rave. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Tu hijo es el último en salir de la rave. No sé si os preocupa especialmente esa tarea. Estáis encajando muchos goles esta temporada.